de ser alguien real. Oh, oh, oh. Deja atrás esa mala vibración que un día se encontró en tu interior. Conquista con el alma y con el corazón y verás que todo se vuelve mejor en la realidad de un mundo material. Oh, no, no, no, no. El guerrero debe resistir, el guerrero debe soportar. La Babilón que quiere dominar. Oh, no, no, oh, no, no. El guerrero debe resistir, el guerrero debe soportar. La Babilón que quiere dominar. Oh, no, no, oh, no, no. Voy a ser real, el futuro anhelado. Todo por el bien, todo por el mal, no es igual. Lucha y fe para poder ser alguien real. Oh, oh, oh. Deja atrás esa mala vibración que un día se encontró en tu interior. Conquista con el alma y con el amor de ya. Y verás que todo se vuelve mejor en la realidad de tu mundo material. Oh, no, no, no, no. El guerrero debe resistir, el guerrero debe soportar. La Babilón que quiere dominar. Oh, no, no, oh, no, no. El guerrero debe resistir, el guerrero debe soportar. La Babilón que quiere dominar. Oh, no, no, oh, no, no. Oh, Yaman, sí, pone atención porque Babilón es como un tiburón que te quiere devorar, que te quiere derrotar a costa de puras mentiras y falsedad. Un guerrero fuerte, fuerte, mi lana va a pelear. Muchas cosas en Babilonia que no le gustan, ya me sé. Este safari lo dice, de arriba ya al mighty, mira lo bendice, mi sé, mi sé. Juan raza, tu raza, ti raza, forra, tamara.